decía así. Ah, mujer, perdón por ser de piedra y de corazón duro, por no volver a casa cuando el día se pone oscuro. Últimamente pienso en esto y qué de mi futuro. Quiero ser alguien en la vida, eso te lo juro. Estoy tan metido en esto que ya ni me ves, pero acordate lo que hablamos la última vez. Me duele ver en nuestra hija el síndrome de West y ver que con la plata no llegamos a fin de mes. Estoy tratando de progresar y vivir sonriente, unida la familia, unidos los parientes. Aunque unos traicionan y otros siempre mienten, hay sangre que tira y sangre que es veneno de serpiente. Yo sé que es algo loco dentro de ese ambiente, pero son mi familia y sé lo que se siente no tener a nadie y tener que ser valiente, dar mucho por todo y que no sea suficiente. No me dejes mentirme, honestamente vos pensás cómo debo sentirme si lloro cada puta noche antes de dormirme. Si a veces quiero dejar todo y de una vez morirme, pero no puedo irme. Murió el viejo, la abuela y no llegué a despedirme. Banco el dolor, vivo con eso y me mantengo firme. Tenemos una familia hermosa, no voy a rendirme, mi amor, si un día muero, no trates de seguirme. Háblale a los nenes del amor que les tenía, de lo feliz que se ponían cuando yo venía, que yo jugaba con ellos hasta que se dormían, que los amaba tanto que su vida era la mía. Contales que solo para ellos tuve corazón y que perdonen las fallas de nuestra relación. Mujer, con vos viví locura, amor y tentación. En tu mirada vi lealtad, pero también traición. Mi amor, el mundo ya es testigo de mi trayectoria. Capaz que hasta después de muerto voy a hacer historia. No sé si mundialmente, pero sí en tu memoria. Reza por mí para que Dios me tenga ya en la gloria. Él me ha visto nacer, pasar muchas edades, en un mundo falto de amor, pero lleno de maldades. En un lugar donde no existen oportunidades, rodeado de delincuentes y falsas amistades. Lo más valiente quise fue dejar que mis heridas cicatricen, levantar mi actitud y que no me pisen, tratar de ver a color los días grises y ponerle onda, como es que dicen. Se fue el Augusto con toda una vida por delante, murió el Chupa y entendí la vida del maleante. Falleció mi viejo y traté de ser cantante, murió la abuela y siento que pa' mí esto ya es bastante. Vi morir a quien más quise y no salgo el asombro, me duele recordarlo mucho más cuando los nombro. Se me cayó el mundo, quedé bajo escombro, con una vida por delante y la familia al hombro. Ya, más allá del dolor, de la tristeza, de la rabia, de la bronca, de todo lo que se puede sentir en este momento, seguimos firmes, enfocados en tratar de salir adelante. Estamos activos, haciendo música, música, música, música. Coto RNG, Ringelet Music.